Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica a la población de las islas. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. ¡Que hablamos sin verbes! ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no está. No está mi hijo adversario, de mi opinión, amigo. No está. Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas, la casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, ¿qué pasa con la Ley de Comunicación Audiovisual? Con Luis Lozano. A ver si te parece la propuesta, Luis. Hay temas que son difíciles de interpretar si no tienen una especie de contexto, si no tienen una especie de raconto, si no tienen una especie de resituación de la problemática para, como realizamos casi permanentemente en estos espacios, tratar de entender lo que pasa, qué es lo que está pasando. Y cuando uno entra al tema de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en un breve lapso, si a ese breve lapso lo consideramos 5 meses, 4 meses, o lo que duró un verano. A veces el GPS comienza a confundirse. Sí. Y tanto unos como otros a lo mejor replican argumentos, replican explicaciones que no pasan por la autopista principal y toman colectoras, toman calles que no tienen salidas. Bueno, concretamente, cuando hoy, promediando el mes de mayo, 2016, hablamos de el estado del arte de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aquella que se alumbró en octubre de 2009. ¿En qué estado del arte estamos? Mirá, creo que es interesante tu reflexión sobre el contexto. Necesitamos pensar que las medidas que se tomaron sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fueron parte del primer paquete de medidas, de políticas impulsadas por el gobierno de Mauricio Macri. No bien asumió la presidencia el 10 de diciembre de 2015. De manera que hoy nos encontramos con el efecto de casi 6 meses de estas medidas y de muchas otras que tomó este gobierno, que causaron enorme impacto social y que también dejaron un poco desplazada en la agenda la cuestión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque no hay lugar para dar cuenta de todo lo que ocurre. Y el tema de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual incluye también algunas dificultades extras, si querés, de comunicación, valga la redundancia. Luis Lozano, licenciado en Ciencias de la Comunicación. Siempre fue difícil alcanzar un público masivo con las problemáticas vinculadas a la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero lo que más o menos todo el mundo tiene claro es que es una ley con un amplísimo consenso social, que surgió de una militancia de organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicatos, universidades públicas, todos ellos se unieron, no en 2009, sino mucho antes, te diría, desde la recuperación de la democracia, vos lo sabes bien, vos formaste parte de ese movimiento, y quizá esto cristaliza en 2004 con los 21 puntos de la coalición en aquel momento por una radiodifusión democrática. Uh-huh. 21 puntos que, como sabemos, en 2008 se transforman en el basamento del proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual, que finalmente se aprueba al año siguiente. Bien, entonces tenemos este proceso que es lo que primero ataca las medidas definidas por el macrismo. Lo que para mí es un mojón es que las reformas a la ley de servicio de comunicación audiovisual llegan en primer lugar a través de un decreto de necesidad y urgencia, que es el decreto 267 de 2015. El artículo primero del decreto 267-2015, publicado el 4 de enero de 2016 por el gobierno de Mauricio Macri, estableció la creación del ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, disolviendo desde ese momento a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, la AFCA. Por otro lado, otorgó a los proveedores de televisión por cable la condición de prestadores de servicios TIC, Tecnología de la Información y la Comunicación, liberándolos así de las obligaciones que impone la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Desde la creación del Decreto 267, no hay límites de concentración, no hay obligación de emitir una señal propia, ni de pasar las señales locales de televisión, ni de respetar el orden de la grilla de señales. Se terminan las disposiciones del Must Carry, que obligaban a los cableros a incluir a las señales producidas por otros, y se crean así las condiciones para que desde un nodo central se emita un paquete de señales propio. El decreto número 267 de diciembre de 2015 tampoco contempla un porcentaje obligatorio de contenido nacional dentro de la programación. Este decreto, que se anunció, que lo dio un periodista de La Nación en detalle 10 días antes de que fuera publicado en el boletín oficial, que se decía que estaba, que se actuaba en su nombre, se buscaba desalojar los organismos de aplicación de la ley en nombre de esta reforma y todavía no la conocía la ciudadanía, no se publicaba en el boletín oficial. Recordemos que hubo días enteros en la segunda quincena de diciembre en los que el Ejecutivo no publicó el boletín oficial. La ciudadanía no estaba al tanto de las nuevas normas. De pronto este decreto se conoció y descubrimos que incluye una poda feroz a la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que afecta al corazón de la ley, la razón de ser de esta política pública, y que además es presentado por el macrismo, y esto fue uno de los argumentos en la reciente audiencia ante la Comisión Interamericana, como una normativa transitoria porque, de hecho, está conformada una comisión destinada a redactar una nueva ley de servicios de comunicación. En realidad, según ellos, una ley convergente que incluiría también temas de telecomunicaciones. Veremos qué surge de eso. La única convergencia que se mostró hasta ahora en el decreto 267 es la convergencia del capital, la convergencia de los proyectos económicos ligados a los medios. Porque el decreto 267, para mí como uno de sus puntos nodales, lo que hace es eliminar la especificidad de los servicios de comunicación audiovisual, de lo anteriormente conocido como radiodifusión, en tanto tales, y lo equipara bajo un nombre bastante posmoderno, aunque tampoco muy nuevo. Tampoco es nuevo, ¿no? No, ya en a fines de los 90 circulaba esta idea de las TIC, los servicios sí. TIC. Bueno, precisamente bajo ese nombre de servicios TIC, de tecnologías de la información y la comunicación, la realidad es que lo equipara a telecomunicaciones. Hoy en día, entonces, es lo mismo tener una licencia para dar un servicio de televisión por cable, para tener una señal de televisión o una radio, que tener una licencia para dar telefonía, lo cual exime a los prestadores de cualquier compromiso que pueda imponerle el Estado en términos del derecho humano a la comunicación, o lo que nosotros conocemos más claramente como el paradigma que surge del derecho internacional de los derechos humanos en torno al pluralismo y la diversidad. En este relato, que valga como introducción y pintura con esa brocha gorda de lo que es el contexto, ya mencionaste un par de cuestiones que a lo mejor son como los emergentes para retomarlos y ampliarlos. ¿Por qué se llega a la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? La audiencia es un pedido de las víctimas. Recordemos mínimamente cómo funciona el sistema interamericano. Yo estoy lejos de ser un especialista en esto, pero bueno, algo conozco. Me ha tocado trabajar vinculado o en organizaciones o en organismos que trabajan en estrecha relación con el sistema a lo largo de los últimos años, y algo de eso me ha quedado. Pero a grandes rasgos podemos decir que son las víctimas las que piden una audiencia ante la Comisión Interamericana. Recordemos que los casos que llegan al sistema interamericano son casos por alegadas violaciones a los derechos humanos. En principio, en la doctrina clásica, si bien esto se está revisando y hay cuestiones muy interesantes en torno a este tema, pero en el esquema clásico, el único que puede violar derechos humanos es el Estado. Claro. Por acciones directas o por la falta de prestación de determinadas, del acceso a ciertos derechos, como puede ser, no sé, la vivienda, la salud, el acceso al agua o un medio ambiente sano. Ahora se están haciendo otros planteos que preguntan por qué otras otros actores, como por ejemplo las empresas, no son también artífices de violaciones de derechos humanos. De hecho, Brasil acaba de hacer un planteo muy interesante en la Comisión Interamericana contra Facebook, alegando violaciones de derechos humanos perpetradas por Facebook. Es decir, ahí se amplía el campo de los violadores y al Estado como tal se le sumaría Actores privados. En nuestro país hay una discusión muy interesante en torno a esto por el rol de las empresas en las gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura. Claro. Así que es bien interesante el tema. Pero la verdad es que el planteo en torno a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual llega bajo el paraguas más clásico, es decir, una serie de organismos que no forman parte del Estado, de organizaciones sociales que se reúnen básicamente en la coalición, hoy llamada Coalición por una Comunicación Democrática. Claro. Encabezadas, te diría, por el CELS como organismo de derechos humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, piden esta audiencia a la Comisión Interamericana para advertir que en Argentina se está produciendo una violación concreta de derechos humanos que tiene que ver con una afectación al derecho de libertad de expresión reconocido en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Recordemos que la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana no velan por el cumplimiento de los derechos humanos en abstracto o de una manera general, sino que justamente reciben casos o peticiones vinculadas a violaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es un instrumento muy concreto, con todos sus artículos en los que están tipificados estos derechos y que sirve como un marco regional de derechos humanos. Desde el año 69 en nuestro país fue recién ratificada por ley ya con el gobierno de Alfonsín en el 84 y fue incorporada a nuestra constitución a partir de la reforma de 1994, es decir, que tiene rango constitucional. El artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece que 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o moral públicas. 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 5. Estará prohibida por ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso, que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. Tramas. En esta audiencia, como es de norma, como es de uso, estuvieron los representantes del gobierno / Estado argentino y aquellos que solicitaron, o por lo menos parte de los actores que solicitaron a través de sus organizaciones, la realización de la misma. No vamos a entrar en el detalle, o sí, de acuerdo a cómo lo quieras enfocar, pero lo que allí se dijo, y fundamentalmente esta cuestión va dirigida a quien no participó del audio o de la emisión que se podía percibir por streaming de aquella mañana de abril. ¿Qué fue? ¿Qué se dijo? ¿Qué no se dijo? Porque a veces hay que buscar esta otra parte del vaso, ¿no? Sí, hubo cosas muy interesantes dichas y hubo otras muy interesantes no dichas, de lo no dicho o de lo que el gobierno intentó ocultar, los funcionarios oficiales. Efectivamente, como vos decías, de un lado se sentaron los peticionarios, este equipo que representó de alguna manera a la coalición sin dar cuenta de la pluralidad de actores que conforman la coalición, pues sería imposible, los tiempos eran exiguos. Y se sumó a ellos un experto independiente, que es el académico Martín Becerra, un prestigioso estudioso de temas de, sobre todo, de economía política de la comunicación. Martín, además, un colega nuestro en la Universidad de Buenos Aires. Entre todos ellos, especialmente Berbisky, que fue quien abrió la intervención de los peticionarios, Damián Loretti y Martín Becerra, hicieron un planteo general de la situación del ejercicio de la libertad de expresión a través de medios audiovisuales en Argentina, cómo esto había cambiado con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, empezando a intentar revertir una situación de enorme desigualdad que había en Argentina en torno al acceso al debate público por estas vías, justamente por un tema de concentración. Recordemos en nuestro país ha habido un proceso de concentración enorme en torno a la propiedad de medios audiovisuales a partir de fines de la década del 90. Esto ha sido reconocido además por el sistema interamericano largamente, ha habido otros planteos en el sistema por esta cuestión, y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue el primer remedio real, importante, con el peso de toda una política pública, que buscó revertir o comenzar a revertir este tema. Sin embargo, el decreto 267 afecta precisamente ese aspecto democratizador, ese aspecto pluralizador del sistema de medios, y eso fue lo que los peticionantes de la audiencia pusieron de manifiesto desde el primer momento. Berbisky en primer lugar, Loretti, que fue muy puntual y se ocupó de lo que es su especialidad. Damián es un experto en los estándares internacionales en materia de derechos humanos que se vinculan con los temas de libertad de expresión. Así que explicó minuciosamente por qué la reforma llevada adelante por el macrismo a través del decreto 267 era violatoria de distintos estándares de derechos humanos. Y Martín Becerra hizo una postal muy clara de, en muy poco tiempo, tuvo la habilidad de sintetizar un tema muy complejo, que es la concentración económica de los medios, el peligro que esto entraña y la grave situación que Argentina vive en ese sentido. Esa fue como el primer la primera presentación a cargo de este tridente muy poderoso. Sí, tal cual. Y después se sumaron otros interlocutores. Daniel Badenes, en representación de la Red de Carreras de Comunicación, que realmente hizo una presentación muy clara desde el sentido de qué implica esto para las universidades, para los radiodifusores comunitarios, cómo bajarlo esto un poco a la realidad cotidiana de quienes buscan ejercer el derecho a expresarse a través de pequeños medios, de medios que no forman parte del sistema hegemónico. Ana Jaramillo, por la Universidad de Lanús, también dio cuenta del impacto de esto al interior del sistema de medios de universidades públicas. Después hablaron algunos miembros del movimiento cooperativo ya en las réplicas, pero más o menos esta fue la formación de parte de la sociedad civil, de las organizaciones sociales que llevaron el reclamo a la comisión. Luis Lozano es licenciado en Ciencias de la Comunicación, recibido en la Universidad de Buenos Aires. Lozano dirigió el área de comunicación del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, y estuvo a cargo de la Dirección de Prensa y Difusión de la Defensoría General de la Nación. como había un reclamo, por otro lado tenía que haber, si bien hiciste una mención rápida, tenía que haber respuestas. Las respuestas a veces son medias tintas, a veces son silencios, a veces no son medias tintas, son textos que tienen contextos, y para explicarlos, bueno, apelamos a tu claridad. Sí, la respuesta del Estado fue, a ver, para si vemos la historia de las audiencias ante la Comisión Interamericana en distintos casos de relevancia, siempre vamos a encontrar una representación del Estado argentino. A mí me ha tocado, cuando trabajaba en el Centro de Estudios Legales y Sociales o mismo desde otras instancias, asistir a audiencias y ver la respuesta del Estado, especialmente en temas muy sensibles de violaciones de derechos humanos. Recuerdo, por ejemplo, una de las tantas audiencias en la Comisión Interamericana por el tema de la situación de las personas privadas de libertad en la provincia de Buenos Aires. Traigo este caso porque justamente en el panel del Estado, en dar respuesta a las demandas en este sentido, en un tema de enorme gravedad, nos encontrábamos con funcionarios técnicos. Estaba el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, el responsable del sistema penitenciario bonaerense, que intentaban, a su modo, por supuesto con enorme falencia y tratando de justificar violaciones de derechos humanos que eran, desde nuestro punto de vista, injustificables, pero intentaban dar respuesta a un planteo concreto. Acá lo que se vio fue una estrategia diferente. El Estado, desde mi punto de vista, el gobierno macrista, tuvo una actitud inteligente en la representación que envió a Washington. Envió figuras de primer nivel y esto fue reconocido por la propia Comisión Interamericana. En la representación del Estado argentino había dos ex relatores de libertad de expresión de la Comisión Interamericana. Uno de ellos, además, fue secretario ejecutivo de la Comisión durante 10 años. Estoy hablando de Santiago Cantón y actualmente es el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. ¿Verdad? Claro. Exacto. Mm. El otro era Eduardo Bertoni, que recientemente había sido nombrado por el gobierno como director nacional de protección de datos personales en el Ministerio de Justicia. Y después estaba Miguel de Godoy por el ENACOM, estaba Silvana Giudice, que el gobierno tuvo el buen tino de no dejarla hablar, y estaba el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Abruz, que fue quien abrió la representación estatal. Es decir, si uno miraba la foto de quienes estaban sentados ahí, era una representación inteligente, pensada por el gobierno. Hubo claramente una estrategia detrás de eso. Y también hubo una estrategia muy clara de no responder nada de lo que se planteó. Y esto fue lo que a algunos nos desató como más bronca, más impotencia frente a esa situación. Porque uno llega, algunos autores decían que van a la Comisión Interamericana a buscar lo que no pueden lograr en Argentina y que van a pedir en Washington lo que no pueden lograr acá. No, justamente a lo que apelamos es a un principio universal de derechos humanos. Si los derechos humanos son universales, bueno, se defienden ante un sistema multilateral del que Argentina forma parte. Pero en ese sistema no se va a la franela diplomática. Claro. Se va a hacer un planteo concreto de una violación de derechos humanos. Y en ese sentido creo que hubo por lo menos un ninguneo al sistema por parte de personas que justamente por esta representación, por esta trayectoria que tienen, resulta, por lo menos a mí me defraudó que tuvieran esa respuesta Santiago Cantón, Eduardo Bertoni, sobre todo a imputaciones concretas, a cuestiones como las que planteó Damián Loretti. Ambos fueron relatores de libertad de expresión, ambos saben perfectamente que desde la propia concepción de un decreto de necesidad y urgencia para plantear las cosas que planteó el decreto 267 hay una violación a los estándares del sistema interamericano. Ninguno de los dos hizo cargo de eso, pero no es que dijeron que no había una violación, evitaron responder porque no pueden decir que no hay una violación. Entonces fueron para cualquier lado. Y en ese irse para cualquier lado llegaron a lugares difíciles de creer. El secretario de Derechos Humanos de la Nación dijo que en Argentina había periodistas encarcelados durante el kirchnerismo. No pudo nombrar un solo caso. Planteó una situación como si en Argentina hasta diciembre de 2015 hubiéramos vivido, efectivamente, como tantas veces lo dijeron en campaña, bajo una dictadura que encarcelaba, mandaba asesinar periodistas, mandaba silenciar medios. Yo no creo que nada de esto sea así, pero además de lo que yo pueda creer o pueda creer el Secretario de Derechos Humanos, los invito a mostrarme un informe, un caso, un relevamiento o alguna denuncia previa ante el sistema interamericano que dé cuenta de estas gravísimas violaciones que ellos alegan que existían en el escenario previo y en nombre de las cuales justifican su política, porque esto es lo peligroso. Como ocurre con los discursos de mano dura, viste, en el mundo de la seguridad, se alega un estado de excepción. Como la situación era tan grave y nosotros tuvimos que hacer algunas cosas que no son del todo legales, pero bueno, nos enfrentamos a una situación gravísima, tuvimos este remedio de emergencia que fue el decreto y ahora estamos escribiendo una nueva ley, no hay razón por la cual alarmarse. Este fue el planteo del Estado argentino. Sobre las imputaciones concretas, sobre los términos del articulado del decreto 267, no respondieron una sola acusación. Hoy en Tramas, ¿qué pasa con la ley de comunicación audiovisual? Con Luis Lozano. Hoy es un día hermoso que nos invita a disfrutar. Tenemos todo dado para ganar. Este es un nuevo año y es una nueva oportunidad. Podemos cambiar todo lo que está mal. Somos la vieja especie que se resiste a la extinción, pensando siempre que nada se perdió. Sabemos de mutaciones, supervivencia y revolución. Vamos buscando el modo de estar mejor. Y va llegando todo, y llegará seguro el amor también. Vas a hacer, no te quedes en casa, porque si no te atrapa la pantalla. Mejor salí, hay que vivir, no te quedes en casa, porque al final tanta que no te cansa. Aunque el invierno es largo, no seas amargo, sal a buscar. Posible tu ideal. Todos tenemos sueños, no tiene dueño la realidad. Con esto no podemos especular. Hay que ganar la calle y confiar en los otros sin marginar. Mejor salí, ¿qué vas a hacer? No te quedes en casa. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com